Está escuchando el podcast bisemanal de Prontitud, una empresa de servicios de cursos de Scrum y consultoría en administración ágil de software. Puede obtener más información en prontitud.com. Bienvenidos a nuestro podcast número 1 de Prontitud. Vamos a conversar un tema sumamente interesante que tiene que ver sobre, primero, qué es ágil en particular y sobre también qué sabores de ágil hay. Está conmigo Helmer Fonseca, también cofundador de Prontitud. Helmer, ¿me presentas? Buenas, mucho gusto. Mi nombre es Helmer Fonseca. Igual, junto con David, estamos fundando Prontitud y precisamente vamos a tocar el tema de lo que es la parte de desarrollo ágil y algunos sabores que tenemos para que ustedes se vayan ambientando y vayan entendiendo cuál es la filosofía de Prontitud con respecto a ayudar a las demás empresas a adoptar estas metodologías que sin duda alguna mejorarán muchísimo lo que es el desarrollo de software. Fantástico. Tal vez el primer tema a empezar es sobre el manifiesto ágil. El manifiesto ágil se firmó en el 2001, por ahí, y fue muy interesante cómo sucedió todo. Varias personas que tenían bastante experiencia en entregar proyectos de software exitosos se reunieron para analizar qué eran las cosas que tenían en común. Y se dieron cuenta que había un conjunto de principios que ellos estaban poniendo en práctica que al final les entregaban un software que tenía a un cliente feliz al final. Entonces, fue un desarrollo de un manifiesto que llevó al final un conjunto de principios que fue el fundamento del gran movimiento ágil, que fue una contraposición o una reacción al desarrollo en cascada de software. Digamos, aquí, perdón, lo más interesante de ese manifiesto es que es sumamente sencillo, sin embargo de ahí se desprenden muchas cosas con respecto a las diferentes técnicas que hay hoy en día para el desarrollo ágil, pero cuando uno lee el manifiesto es tan sencillo y tan simple de leer y sin embargo el concepto que encierra es muchísimo más amplio lo que está ahí. Entonces eso es un detalle bastante, bastante interesante, cómo también han ido evolucionando los diferentes métodos de desarrollo ágil con base en este manifiesto y ya hay muchos que han probado de forma fehaciente su éxito con respecto al desarrollo de software. Claro, por ejemplo, digamos, el manifiesto dice más o menos así, digamos, recomendamos que visiten agilemanifesto.org, agilemanifesto.org, ahí van a encontrar el manifiesto en sí, que es muy breve, como decía Helmer. La frase de introducción dice así: estamos descubriendo o exponiendo mejores formas de desarrollo de software mediante construir software y ayudando a otros a hacer eso mismo. A través de ese trabajo, ellos han llegado a valorar que, y aquí viene cada uno de los puntos, normalmente se escriben como si fuera dos columnas, la columna de la izquierda y la columna de la derecha. En la columna de la izquierda se ponen las cosas que más se valoran sobre lo que está en la columna de la derecha, sin significar que lo de la columna de la derecha no es importante o que nunca se tiene que tomar en cuenta. No significa eso, sino que lo de la izquierda es más importante, simplemente eso. Tal vez, Helmer, vayamos así uno por uno y lo discutimos. Claro. El primero es, valoramos los individuos y las interacciones sobre, y aquí viene la parte derecha de la columna, digamos, la columna derecha, sobre procesos y herramientas. Otra vez, es más importante los individuos y las interacciones que los procesos y las herramientas. ¿Qué entendemos eso, Elmer? Sin lugar a dudas, muchas veces en el modelo tradicional, cuando uno está desarrollando software, se le da demasiada importancia a los procesos que hay que seguir, qué herramientas vamos a utilizar, y muchas veces por estar pensando más en los procesos y las herramientas, nos olvidamos de que lo que realmente importa es la interacción que hay entre los diferentes individuos que están llevando a cabo el desarrollo del proyecto. Entonces, muchas veces esto nos provoca trabas en el desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque en vez de estar pensando en las cosas más importantes, cómo vamos a interactuar, resolver los problemas que se nos están dando de forma inmediata, de forma ágil, más bien muchas veces en el desarrollo tradicional se le daba más importante a qué procesos había que seguir, y eso más bien entrababa el desarrollo del software como tal. Por ende, al darle más importancia, por decirlo de alguna forma, porque no es que los procesos sean importantes, no es que las herramientas sean importantes, de hecho sí lo son, pero sí hay que darle una mayor ponderancia a estas interacciones que tenemos como grupo de trabajo, porque al final de cuentas los individuos y las interacciones que existen entre esos individuos son los que realmente van a proporcionar un proyecto de éxito en el desarrollo del software. Muy interesante eso que mencionas. Siempre que se discute el tema sobre herramientas, es bueno hacer como alguna analogía más palpable, digamos. Por ejemplo, un martillo no hace un carpintero. O sea, el martillo es una herramienta vital para hacer un montón de trabajo de muy buena carpintería. O el conjunto de herramientas que un carpintero hace son necesarias para el carpintero para que haga un buen trabajo de carpintería. Sin embargo, las herramientas por sí mismas no hacen carpintero al carpintero, sino que es la persona como tal es la que ha construido sus habilidades, sus experiencias a través el tiempo que lo constituyen en sí mismo un buen carpintero, que sería un buen carpintero aún si por ejemplo se le perdieran las herramientas, seguiría siendo un buen carpintero. Claro que las herramientas son importantes, ese es el equilibrio, ¿no? O sea, las herramientas son importantes en el hecho de que me exponencien mis habilidades. Y muchas veces por estar pensando o estar más pendiente de si estoy cumpliendo o no los procesos, estoy perdiendo tiempo valioso que debería estar utilizando en resolver problemas propios del proyecto. Eso es muy interesante, los riesgos del proyecto. De hecho, el pensamiento ágil está muy, muy orientado o gira alrededor del manejo de riesgos que tiene un proyecto. Antes de continuar precisamente sobre el tema de herramientas, bastante gente me pregunta, mira, ¿qué herramienta recomendás vos para que podamos ejecutar Scrum en mi equipo? La respuesta normal que doy es, más bien, es una pregunta. ¿Ya comprenden los procesos Scrum? O sea, es muy interesante, muchísima gente empieza a darle más importancia a las herramientas que al entendimiento de lo que están haciendo. Entonces llega y dicen, bueno, voy a instalar X, yo llevo Z herramienta y ya estoy haciendo Scrum. Y cuando en realidad el equipo no ha interiorizado qué significa hacer Scrum, qué significa hacer desarrollo iterativo, qué significa, bueno, todas las cosas que vamos a conversar hoy sobre el manifiesto ágil. Entonces, como consejo en particular, la herramienta no me hace instantáneamente hábil en una habilidad, en un skill, digamos. No me inyectas el skill en las venas. Tengo que desarrollarlo, tengo que entenderlo para que a partir de allí yo pueda entonces correr los procesos de manera que me den éxitos. De lo contrario, no va a haber éxito. Sí, porque puede ser que se dedique la mayor parte del tiempo a entender la herramienta más que entender el proceso. Ahora, con respecto al siguiente elemento del manifiesto, dice que el software que funciona es más importante que la documentación comprensiva con respecto al software. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente quiere decir que la documentación es mala per se. No, no es eso. De hecho, hay que ir documentando. Pero el asunto es que es más importante enfocarse en que lo que en este momento estamos desarrollando funcione de verdad. Y eso tiene muchas implicaciones. Implica desarrollar buen código, implica que se hagan las suficientes pruebas necesarias para que lo que estamos desarrollando funcione, y todo esto desde un principio, desde el inicio mismo en que se comienza a escribir la primera línea de código, nos vamos a asegurar de que lo que estamos desarrollando funcione y funcione bien. Lógicamente, durante el proceso, también vamos a ir documentando todas aquellas cosas que son necesarias de documentar, pero no es que la documentación va a tener la mayor importancia, no es que vamos a utilizar más tiempo en la documentación que en el desarrollo del software por sí mismo. Por eso, como decíamos, las columnas de la izquierda son más importantes que las de la derecha, pero no implica que lo que está en la derecha no se pueda hacer, o no se deba hacer, más bien, porque es muy importante. Al final de cuentas, un proyecto tiene que haber la documentación suficiente para saber qué fue lo que sucedió, cómo se resolvieron los problemas. Eso es muy importante. Pero más importante que eso es preocuparnos por lo que estamos desarrollando en ese momento. Esto es un asunto sumamente interesante porque por lo regular primero las empresas o cuando utilizan los métodos tradicionales de desarrollo de software, primero se preocupan por generar documentos de cientos de páginas y realmente a veces no es tan necesario. Realmente no, eso no es necesario para poder tener un buen desarrollo de un buen proyecto de software. Acabas de decir una palabra sumamente importante, suficiente. Suficiente es vital acá. Digamos, el cliente no va a poder hacer nada con la documentación. Digamos, si al cliente yo le entrego todo el diseño de UML que refleja toda la arquitectura del sistema. Y le digo, este es el primer entregable y me tiene que pagar por ese entregable. El cliente no puede agarrar ese documento y ponerlo a correr. No, no puede. ¿Por qué? Porque es documento. El valor que tiene el cliente es el software trabajando. Ahora bien, no es que no hay que ser UML. Por supuesto que sí hay que ser UML en el tanto que me ayude a lograr abstracción. De manera que facilite la conversación dentro de los miembros del equipo y yo pueda ver qué es lo que estoy construyendo. Pero hacer UML solo por el hecho de hacerlo y pensar que ya me merezco un trofeo porque ya terminé todos los UMLs, eso es un pensamiento que no está orientado al objetivo del proyecto de software. El proyecto de software es entregar software corriendo, no es entregar documentación UML. Nada más es eso, no es que es mala, sino que es la documentación, cualquier tipo de documentación que se haga es mientras me entregue valor. De lo contrario, si yo lo estoy haciendo solo porque hay que hacerlo nada más, sin que se vea una relación directa con el valor al cliente, entonces es inútil, no proporciona valor. O sea, las metodologías ágiles se concentran, digamos, dan vueltas alrededor del concepto de el valor de negocio que tiene el software. De lo contrario, no funciona. Es correcto y eso es muy interesante porque incluso si lo vemos desde el punto de vista del cliente, cuando uno genera documentación enorme, difícilmente el cliente se va a sentar a leerla. Lo que necesita es lo más importante, lo que, como bien acabas de decir, lo que le brinde valor al cliente. Entonces, en lugar de estar, por decirlo de alguna forma, malgastando el tiempo en hacer documentación solamente por hacerla, mejor aprovechar ese tiempo sobre dedicarnos a que lo que estamos desarrollando sea algo que trabaje desde el inicio y el cliente le pueda ver resultados prontamente. Que eso es lo más difícil con respecto a los proyectos de software, porque los resultados no son tangibles en el corto plazo. Si nos apegamos a este segundo punto del manifiesto ágil, más bien ahí le vamos a estar dando valor al cliente en el corto plazo, porque le vamos a estar haciendo mini entregables de cosas que él ya va a estar viendo, o sea, que ya los va a tener ahí corriendo, funcionando. Precisamente me acabas de acordar el tema que en software llaman la tajada vertical. Es muy interesante ese concepto. Ese es un concepto en donde se define un milestone o un deadline en Scrum cada fin de sprint o cada fin de iteración representa un deadline o un milestone, digamos, algo entregable. Pero cada fin de sprint y cada sprint puede ser desde 2 semanas hasta 3 semanas o 4 inclusive. El objetivo de cada sprint es que al final del mismo se entregue software listo para ser liberado, pero que ese software, lo que se entregó, sea una tajada vertical. Es decir, que sea suficientemente entero como para que me demuestre progreso y que haya recorrido toda esa tajada, todos los componentes del proyecto. Es decir, si un proyecto es software, normalmente va a tener un GUI muy pesado o simplemente GUI, y va a haber una capa de negocios y va a haber una capa de base de datos. Entonces, lo que primero se entrega en la primera iteración va a ser entonces una tajada vertical. Es decir, se toma un poquito se implementa un feature cuya implementación requiera al equipo de desarrollo atravesar desde el GUI, pasar por la capa de negocios y llegar hasta la base de datos. Y de esa forma, el descubrimiento de la complejidad de la arquitectura y el descubrimiento de lo que el cliente realmente quiere se clarifican al final de la iteración. Porque se están atacando los dos flancos. Es bajar la incertidumbre desde el punto de vista tecnológico, o sea, ¿qué son los retos de arquitectura y de tecnología que el software me está requiriendo? Y por el otro lado es, el cliente ve con sus propios ojos, después de la primera iteración, algo trabajando ya, y es lo que más valor le entrega. De allí la ventaja de pensar en el concepto de la tajada vertical, o de vertical slice, que llaman, ¿no? Sí, exacto, y lo más interesante es que ahí vas a tener siempre al cliente muy contento, porque siempre va a estar viendo resultados tangibles. Claro, claro. Y es muy interesante. Yo me he encontrado clientes que en algunos casos dicen, no, pero es que yo no quiero que me dé pedacitos, yo lo quiero ver todo al final, todo al final. No me dé pedacitos. Son muy pocos los casos donde uno se encuentra clientes así. Cuando me encuentro esos casos, lo que hacemos es decir, ok, está bien, hagamos esto. Ciertamente usted necesita ver todo el proyecto como trabajando todo en su esplendor para que usted tenga idea si está trabajando bien o no. Está bien, pero aún así permítame, solo regáleme 15 minutos cada fin de sprint, o 30 minutos cada fin de sprint, en donde yo le demuestro qué es lo que llevamos hasta ahora. Y ahí usted me da su opinión. Correcto. O sea, es tratar de encontrar la forma. O sea, si el cliente siente alguna aprensión, es tratar de manejar esa aprensión, tratar de y manejar esa desconfianza de alguna forma, de manera que podamos tener feedback realmente rápido. Y eso corresponde precisamente al siguiente punto de el manifiesto ágil, que es que se valora más la colaboración con el cliente que sobre la negociación de contrato. Al tener constante comunicación, constante colaboración con el cliente, al final de sprint sobre todo, que en donde se tiene mucha colaboración debido a que se le está enseñando el avance del producto, y a lo largo del sprint, lo que se va a lograr es que el cliente va descubriendo qué es lo que quiere y se va a sentir en la libertad de meter cambios porque ya está viendo cómo está funcionando. Es muy interesante, o sea, el software es muy sencillo gastar 3 meses enteros en solo definir requerimientos. Es sencillísimo, sumamente sencillo, y en la cabeza todo funciona. O sea, en cabeza, en papel, en diagramas, todo funciona. Cuando se va a implementar o cuando se entrega algo implementado ya, el cliente allí dice, mira, pero me hubiera gustado que se hiciera de esta forma o de esta otra forma, o el mercado ahora me está exigiendo que lo hagamos de esta otra forma. El problema es que cuando se lo entregamos, cuando todo está terminado ya, ya es muy tarde, porque ya terminamos el contrato prácticamente. Exactamente, y casi siempre pasa de que, pero mira, todo está muy bonito, pero ¿qué problema? Así yo no lo quería. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede es que el cliente se desliga por completo de del proyecto, y los programadores ahí van y comienzan a programar con base en los requerimientos iniciales, pero cuando no hay esa colaboración del cliente de una forma directa, puede suceder incluso que al final entregues un producto que ya el cliente ya no le da todo el valor que en un principio se suponía que le iba a dar. Entonces, por eso esta colaboración del cliente en todo momento es sumamente importante para poder tener un proyecto de éxito. A pesar de que el cliente no lo quiera, es que esto es muy importante. O sea, si el cliente se niega a estar accesible, porque ese es un argumento que constantemente yo recibo en contra, pero es que el cliente no quiere estar accesible, él lo que quiere es verlo al final, punto, nada más. Él no le gusta el cuentagotas, sino que lo quiere todo al final. Cuando recibo ese argumento, mi experiencia me empuja a decirle siempre, pues entonces tienen una altísima probabilidad que el proyecto falle. Correcto. Es casi seguro que te va a fallar el proyecto. Porque, de nuevo, hasta que lo veas corriendo, hasta que el cliente lo ve corriendo, ya dimensiona y termina de concretiza las ideas que él siempre tuvo en la cabeza, y hasta cuando las ve corriendo en realidad, ya puede entonces pensar en implicaciones, en consecuencias, en integraciones, a pesar de que se haya gastado una gran cantidad de tiempo en planning. Deja ahí entonces que si en particular en software el cliente le está diciendo, vea, no quiero ver nada sino hasta el final, pues corra, o no acepte el contrato, o haga algo porque salga huyendo, convénzalo de que tiene que estar todo ahí, por lo menos una vez por semana, o sea, tiene que colaborar. Es que es eso, es colaborar, a final de cuentas, un proyecto es de los dos, del que está contratando y del contratado. El éxito del proyecto no depende del contratado, depende de los dos, y si no hay la suficiente colaboración por parte del contratista, mira, o sea, va a compartir la misma responsabilidad del contratado con respecto a si el proyecto fue un éxito o no lo fue. Definitivamente, definitivamente. Y al habilitar esa colaboración con el cliente, pasamos al último punto del manifiesto ágil, al último principio, digamos, que es que se valora más responder al cambio a seguir un plan. De nuevo, no es que no hay que hacer planning. Sí, sí, sí se hace planning. Digamos, en Ágil se hace una gran cantidad de planning. La diferencia del plan, del planeamiento que se hace en Ágil con respecto al planeamiento tradicional, que es todo upfront, al puro principio, todo, todo, todo, todo, todo, es que el planeamiento en Ágil se distribuye a lo largo de todo el proyecto y haciéndolo muchísimo más efectivo. ¿Por qué es efectivo? Porque al hacer un esfuerzo consciente de distribuirlo a través de largo del proyecto, o sea, de constantemente estarlo haciendo, teniendo un norte, por supuesto, un lugar hacia donde ir, eso me permite que sea a la vez adaptativo. Es decir, que se adapte al cambio. El cambio es inminente. El cambio va a suceder. En lugar de castigar al cliente poniéndole un engorroso procedimiento de gestión de cambio, en donde es tan engorroso que simplemente el cliente se inhibe de pedir cambios, más bien adaptémonos a lo que el cliente quiere. El proceso de desarrollo de software es un proceso de descubrimiento tanto de lo que el cliente quiere como de la tecnología que se está usando para construir ese software. Y de hecho es interesante, la administración tradicional de proyectos, porque aquí lo que tiene que ver con responder al cambio es más que nada ya la administración del proyecto como tal. La administración tradicional de proyectos por lo regular pone, como bien acabas de mencionar, un procedimiento tan engorroso para el cambio, donde primero el cliente tiene que hacer una solicitud del cambio. Posteriormente, entonces, esa solicitud del cambio tiene que ser analizada por las personas que están desarrollando. Luego, el director de proyecto tiene que hacer el análisis junto con los desarrolladores, comunicar el impacto que tiene a lo interno de su compañía para valorar costos, etcétera. Y luego comunicar el impacto que tiene también al cliente y al final decirle si se va a hacer o no se va a hacer. Todo eso es un proceso sumamente engorroso. Y eso te va a hacer que no vas a poder adaptarte a lo que el cliente realmente necesita. Y si no te puedes adaptar a lo que el cliente necesita, al final la percepción que va a tener el cliente es que su proyecto no va a tener todo lo que él quiere para ser exitoso. Entonces, lo mejor es tratar de ser, como bien dijiste, adaptativo, responder al cambio en lugar de estar poniendo trabas constantemente a ese tipo de situaciones. Fascinante lo que mencionas, porque no es que no se hace un constante análisis de costos, no es que no hay que verlo con los developers, no es que no hay que ver cuánto impacta esto en el proyecto, no es que... Eso no hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero no hay que hacerlo tan ceremonioso, tan Exacto. pesado, tan castigado, sino que más bien incorpore todo eso, todo ese análisis que sí hay que hacer, análisis de costos, de impacto, de todo eso, incorpóralo como parte del flujo normal del desarrollo de software, no como una excepción, sino como una norma. Exacto. Esa es la diferencia. Es correcto. Porque, y de hecho, como dicen por ahí, de todas formas la única constante es el cambio. Entonces, sí. Hay que estar consciente de eso, y en la medida en que esto sea aplicado desde un principio en el proyecto, pues va a ser más fácil manejarlo. Claro, claro que sí. Ahora, y otra vez, no es que todo es un jardín de rosas. Definitivamente el software, el proceso de creación de software es muy complicado. Lo que predica Ágil es aceptemos el hecho de que es complicado por su inherente impredictibilidad y hagamos una forma de trabajo que abrace esa impredictibilidad de alguna forma y que encontremos la forma de disminuir la incertidumbre conforme avanzamos. Eso es prácticamente lo que dice o sobre lo que está fundamentado el manifiesto Ágil. Entonces, ¿cómo se logra eso? Teniendo iteraciones, un proceso iterativo, respondiendo al cambio, colaboración. Algo que no mencioné antes, en el punto anterior, es en donde se decía que la colaboración con el cliente es más importante que la negociación y el contrato. De nuevo, hay momentos en donde el contrato hay que renegociarlo. hay momentos en donde no queda otra más que renegociarlo, pero es la última opción. Ahí es la excepción, más bien. En lugar de estar recurriendo, o sea, esperando que el contrato tenga cada decisión de control de flujo que va a tener el software a nivel hasta inclusive de implementación, eso hace que tengamos que constantemente renegociar el contrato. Pero si hacemos un contrato de manera tal que me permita el cambio, de manera que yo pueda proveerles al cliente la facilidad de que haga cambios, entonces la negociación del contrato no va a ser necesaria, sino que más bien va a estar basada en colaboración y entregar lo que el cliente quiere. Ahora, este punto también es vital, en el sentido de que hay que saber hacer un contrato. O sea, el desarrollo ágil, y eso es algo que tal vez casi, digamos, no se especifica bien en algún lado. El desarrollo ágil asume que te desligaste de la forma de hacer contratos tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Actualmente hay un montón de gente que quiere hacer ágil, pero están pegados a un contrato que es no ágil, que es tradicional. Y ahí es en donde encontramos el montón de problemas con personas tratando de implementar ágil. Así es. Y este tema es un tema bastante interesante porque eso nos lleva muchas veces a tener que idear una forma de elaborar un contrato que facilite el desarrollo ágil. Sí, sí. Ese tal vez es un tema interesantísimo para hablar en los siguientes podcasts. O sea, ágil es grandísimo porque toca diferentes partes de la empresa, desde ventas, es decir, la creación, el contrato, toca la parte desde recursos humanos, inclusive porque ya lo que Ágil dice, ya no me trate a los miembros de equipos como recursos, sino como personas. Así es. Y también me toca la parte de upper management, o sea, desde las altas gerencias, porque también tiene que entender que los contratos tienen que reflejar de alguna forma el pensamiento ágil. No simplemente por hacerlo ágil, sino porque tienen que reflejar de alguna forma que mi equipo de software puede terminar con éxito este producto, y éxito significa que el cliente esté contento. Helmer, yo creo que el tiempo se nos fue ya. Ha estado muy, muy lindo, pero para los próximos podcasts todavía tenemos un montón. Un montón de temas de qué tratar. Bastante, bastante. Ha sido un placer a todos escucharlos aquí. David Alfaro se despide, esperando que nos sigan escuchando en nuestro próximo podcast. Elmer. Muchas gracias a todos por escucharnos. Elmer Fonseca también se despide, agradeciéndoles el tiempo que nos han dedicado, y esperamos contar con ustedes también en nuestros próximos podcasts.